Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas noches. ¿Cómo le va, señor Tevele? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Bien? Muy bien, acá estoy. Acá. Nosotros no tenemos mucho formato de programa en vivo. Tranquilamente podríamos grabar el programa porque lo que hacemos es más reflexionar sobre hechos de la semana que estar pendiente de lo que está pasando en este mismo momento. Estamos pendientes de lo que está pasando. Pero, claro, en este mismo momento en la Cámara de Diputados de la Nación se está por cerrar el digamos, las exposiciones antes de votar, antes de darle media sanción a la expropiación de Cromañón. ¿Qué está pasando? Mira, recién estaba José Luis Espert, pero por suerte ya pasó. Mira, escucha. Sufrir ese tipo de campañas en un familiar, siendo un sobreviviente, una sobreviviente. Les agradezco por esos pibes y por esas pibas, de los cuales el 40% de los que murió ese día murieron por volver a rescatar a otros pibes y a otras pibas que habían quedado atrapados ahí. Nos emociona hasta las lágrimas ese ejemplo. Son un ejemplo de lo que es la juventud de este país, siempre demonizada, siempre estigmatizada, porque es la juventud de los barrios populares, que no tiene un mango para divertirse, que no tiene un lugar para a dónde ir a salir con sus amigos y sus amigas, que la persigue la policía. Bueno, estos pibes y pibas de Cromañón son un ejemplo, y cuando pasan los años, cuando nos quieren decir que toda la juventud se hace de derecha y que lo único que le importa es pisarle la cabeza al que tiene al lado, les decimos que el ejemplo de esos pibes y esas pibas que murieron rescatando, intentando rescatar a sus compañeros, a sus compañeras, a los cuales tal vez ni conocían, ese ejemplo se agiganta y por eso le queremos volver a agradecer. Porque la persistencia que han llevado en esta lucha desde el año 2004 hasta acá muestra que ese camino es el que queremos, que esos son los jóvenes y las jóvenes que queremos. Porque son un ejemplo de solidaridad, de salida colectiva, de otros valores totalmente distintos a los que nos quieren meter en la cabeza. Solo tengo para decir que los pibes y las pibas de Cromañón están presentes en cada lucha de nuestra juventud, en cada pelea que dan contra los trabajos precarios, porque a la juventud se le reservan los peores laburos sin derechos, porque a la juventud se la persigue cuando quiere divertirse, afuera de una cancha o afuera de un recital. Queremos volver a decir hoy bien fuerte, por los pibes y por las pibas de Cromañón, memoria, verdad y justicia. Presentes. Gracias, diputada Bregman. Bueno, estamos cerca de la votación, ¿eh? Se está por votar en diputados la expropiación de Cromañón. Hace 3 semanas estaban aquí sobrevivientes, mamás. Ahí la veíamos recién, bueno, para quienes estamos vos la viendo, yo la estoy viendo aquí en la transmisión de la Cámara de Diputados y Diputadas a Silvia Viñami. Uh-huh. En los palcos. En los palcos, sí, exactamente. Bien, vamos a estar seguramente cuando termine la votación yendo al Salón de los Pasos Perdidos del Congreso. Julieta Galera va a estar charlando o con alguna diputada o con algún familiar, alguna familiar, pero vamos a estar celebrando lo que seguramente va a ser, por la cantidad de firmas con la que ingresó, por el acuerdo político que encarna, seguramente Expert estaba en contra, ¿no? Mira, pero nos perdimos de escucharlo. Nos perdimos, pero va a salir este proyecto de ley realmente importantísimo, que avance, que no se trabe en el Congreso, que avance, que vaya para adelante. A pocas semanas de su presentación ya estaría sacando su media sanción aquí, después debería ir al Senado de la Nación. Bueno, y después vamos a estar charlando también con Pablo Piovano. La semana pasada, cuando cerrábamos la charla con el lonco Mauro Millán, le decíamos que en algún momento íbamos a intentar, fuera del contexto de la represión, hablar acerca de la cultura mapuche. Bueno, es una buena manera el arte de acercarnos a la cultura, y Pablo Piovano va a inaugurar una muestra que queremos dar cuenta para quienes están aquí en la Ciudad de Buenos Aires, porque es el Centro Cultural Borges. Teniendo en cuenta que Pablo Piovano, además, viene laburando, ¿no?, desde sus fotografías sobre la problemática de los cuerpos, de los territorios, ¿no?, de los poblados. Hace muy poquito estuvo con una muestra sobre Vaca Muerta que fue durante varios años a Vaca Muerta a registrar lo que pasaba en el territorio y a cómo las comunidades también de alrededor eran afectadas por lo que significa Vaca Muerta, más allá de esa sola promesa de crecimiento económico que no parece estar siendo demostrada, ¿no? Así que en un rato estaremos charlando con Pablo, ¿no? Uh-huh. Así es, y vamos a tener un parate musical que va a dar cuenta también, ya que estamos tan inmediatistas, de la fecha. Hoy estamos haciendo este programa, no importa cuándo vos lo estés escuchando, Pedro y yo lo estamos haciendo el 12 de octubre. No me vengas con el Día de la Raza. El Día de la Casa. Ah, qué susto. El Día de la Casa. Bueno, peor. O el Día del Respeto a la Cultura, a la Diversidad Cultural Americana. Tomá. Pero si no te adaptás, te reprimo, te saco. Pero claro. El modelo sigue. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Acordar al programa de la mañana, esto de estar con la noticia del momento. ¿Me das más Cámara de Diputados a ver qué está pasando allí? Están tratando el proyecto de expropiación del edificio de Cromañón. De los que supuestamente estaban abarrotando ese local, o de los que cantaban, o de las bengalas, poniendo entonces el primer elemento como si fuera ese el elemento desencadenante de toda la tragedia y no hubiese nadie detrás. Como si el desenfreno, es la el diputado noche, Luis Di Giacomo, o inclusive desde algún sector confesional, el pecado, lo malo, era lo que causó todo eso. Y resulta, y acá voy a coincidir con otras expresiones que también se dieron antes, que no hay ninguna duda que fue la corrupción policial, la corrupción municipal en ese momento, la corrupción política, y también la ambición desmedida de lucro del sector privado, porque tampoco pongamos todo en un solo lado. Lamentablemente la Argentina, los males de la Argentina, tienen expresiones que pasan por lo público y lo privado. Hay alguien que es coimeado porque hay alguien que coimea, hay alguien que hace las cosas mal porque otro se lo permite, y siempre detrás de esto está el lucro y la ganancia. Ahora bien, ¿con qué tienen que ver todas estas cosas si analizamos cuáles son las propuestas de la sociedad para los jóvenes? Las propuestas de la sociedad para los jóvenes son el consumo, son estar en la esquina, son el alcohol, son la marihuana, son la cocaína, las pastillas y todo aquello que en todo caso les permita vivir con un poco menos de angustia la situación desastrosa, la falta de expectativa, la falta de trabajo, la falta de esos espacios y lugares para poder hacer una vida sana, que en especial los sectores vulnerables tienen en la Argentina. Estos sectores que inducen esta sociedad, y cuando hablo de la sociedad no estoy hablando de una sociedad en abstracto, esta sociedad son las autoridades políticas, son los empresarios y son los traficantes legales e ilegales de todas las sustancias que hacen que estas cosas sucedan. Estos sectores transformaron el salgo para divertirse y de paso tomo algo o consumo algo en salgo a consumir. En salgo y lo que tiene que ver es nada más que ya en la previa, en el durante y en el after, lo único que identifica todas las partes es consumir algo. Esto no viene de la nada, ni sale de los jóvenes, ni sale de la irresponsabilidad. Esto es inducido por el Estado y los empresarios que obtienen jugosas ganancias con este tipo de cuestiones. Por eso creo yo, y en esto hay que seguir marcando lo que sigue sucediendo, porque todos sabemos que en la fiesta electrónica se venden pastillas, todos sabemos cuando recordamos Time Warp quiénes son los dueños y los abogados, además, que son abogados no casualmente de los narcos, que son los dueños de todo este tipo de cosas y que ganan con todo esto, y cuáles son las alianzas incluso con algunos sectores políticos que tienen. Entonces, esto sigue sucediendo. Claro, en Time Warp murieron 5, 7, quizás el día que mueran 70 u 80 también estaremos recordándolo como una tragedia más. Entonces, bueno, estamos ahí de la votación. Faltan dos diputados y vamos a estar con la votación, seguramente con algún testimonio en algún momento del programa. Así que, bueno, en un ratito vamos a estar nuevamente tomando en contacto con la Cámara de Diputados de la Nación, con el Congreso Nacional, y seguramente a través de Julieta Galera tendremos alguno de los testimonios. Estaba pautado para las 23 horas aproximadamente la votación, se achicó el orden del día, se adelantó, está sucediendo en el momento del programa. De hecho, teníamos pautadas entrevistas en la previa a la votación y ahora seguramente, si llegamos a tiempo, será en el entrevistas del después. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Vamos a al parate musical, si te parece, y arrancamos estas canciones que tienen que ver con la matanza indígena, con una canción de León Gieco grabada por Animal. rompía esta canción con el disco de Animal, que es una banda de metal crudo en la Argentina, y que aparecían tocando con León Gieco, siempre trazando puentes entre géneros musicales. Me encanta esta canción. Casi que te digo que espero hacer radio un 12 de octubre para poner esta canción de Los Fabulosos Cadillacs. Seguimos después con la música de este 12 de octubre. Nos vamos rápido al Congreso porque falta poco para la votación y Julieta Galera está allí en el Salón de los Pasos Perdidos. Julieta, bienvenida al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Está directamente el diputado. Está directamente porque tiene muy poquito tiempo. Dale, diputado Nicolás del Caño, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero aquí en el aire de La Retaguardia. Bueno, ¿cómo es que la clase política no se pone de acuerdo por nada del mundo, para nada, en 3 semanas apenas de ingresado al Congreso este proyecto de expropiación de Cromañón, lo va a votar hoy? Mira, creo que tiene que ver con una lucha muy, muy fuerte de los sobrevivientes, de los familiares que han persistido después de tantos años, ¿no? Casi 20 años en esta lucha por justicia. Y también la denuncia del entramado de corrupción de empresarios, políticos. Creo que eso tiene que ver con que hoy se esté discutiendo, ¿no? Porque hay muchas causas, bueno, casos similares, también de la masacre de Once. La clave, digamos, creo que ha sido esa, ¿no? Esa lucha, esa persistencia de tantos años, y bueno, por eso se está dando este paso en el día de hoy, creo que se va a aprobar por unanimidad por lo que estamos escuchando en las distintas alocuciones, ¿no? Es poco menos que lo desde el Frente Izquierda y otros sectores de izquierda se propone siempre, ¿no? Que la gente se organice y los empuje a quienes están en los cargos que ustedes tienen hoy. Sí, realmente creo que lo que nosotros siempre pregonamos, ¿no? La organización, la movilización, la lucha persistente es lo que hoy se está dando y, como recién lo dijo mi compañera Miriam Regna en el recinto, ¿no? Todos esos pibes que se fueron a divertir y que muchos de ellos murieron rescatando a otras personas que quizás no conocían y, bueno, este ejemplo de solidaridad enorme, ¿no? Y hoy se quiere presentar quizás a la juventud como individual, con el individualismo, se pregonan valores de pisarle la cabeza ante el lado. Y ese ejemplo de lucha creo que muestra otra cosa, ¿no? Y me parece importante que se esté dando este debate y que se resuelva este paso tan importante después de tantos años, ¿no? Creo que tiene que ver con esa pelea y ese ejemplo, y te digo, también siendo contra ver político en aquel momento, contra la justicia, empresarios, ¿no? Ese entramado de corrupción que es responsable de tantas muertes, ¿no? Nicolás, acá Pedro te saluda. Más allá de por supuesto, cuando se vote y se apruebe de festejar la expropiación del inmueble, teniendo en cuenta que había ido a manos de quien era el dueño, de Rafael Levy, digo, más allá de ese festejo, hoy y en la actualidad y más adelante seguramente nos seguimos encontrando con situaciones tremendas de lugares que se pueden convertir en sitios de memoria, teniendo en cuenta que las falencias del Estado siguen generando que sucedan cosas tremendas como lo de Cromañón, ¿no? Digo, nos encontramos con esto todos los días. Sí, es así. Bueno, también en otro plano, ¿no? Pero hoy denunciamos la represión que se vivió en el partido de Gimnasia y Boca la semana pasada. Se falleció un hincha, Pablo Regueiro, bueno, una situación tremenda, de una feroz represión. Se iba a un partido de fútbol a disfrutar de un espectáculo, quizás con familia, con sus nietos, en esa represión es hecho brutal, ¿no? Así que, bueno, creo que es importante que estas causas tengan justicia, y eso se logra con esta lucha, con esta persistencia. Bueno, hoy se está dando paso y un ejemplo también en otras tragedias, sí. para otras tragedias y para otros hechos que se dan. Los tengo que abandonar porque por votar. Dale, un abrazo y gracias. Te agradezco y le mando un gran abrazo. Hasta luego. Un abrazo. El diputado Nicolás del Caño, a través de Julieta Galera. No sé, Juli, si estás ahí. A ver, acá estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, acá se está viviendo con mucho nerviosismo porque se está a punto de votar en unos minutitos. Queda un orador o dos y ya se vote, y por ahora el ambiente es positivo. Muchos votos positivos y todo parece que va a salir aprobada la ley. Nos preguntamos cuando comenzamos, justo había terminado Expert, y sí escuchamos parte de la intervención de Miriam Breckman. Nos preguntábamos con Pedro qué habrá anunciado como voto Expert. Anunció voto positivo. Obviamente hablando en contra de la corrupción, de Aníbal Ibarra y de Cristina Kirchner y todo ese tipo de discurso, ¿no? Haciendo vota contra la corrupción del Estado y su discurso anti-Estado, ¿no? Sí. Pero adelantó que va a ser positivo en nombre de las víctimas que merecen memoria. ¿Y la ultraderecha? Más a la derecha, Expert, todavía si se puede, la ultraderecha de Milei y Villarroel, ¿ya hablaron, sabes? O Villarroel y Milei no los vi en los pasillos. Deben estar de campaña. Está en el país. Milei no sé si está en el país porque hasta ayer estaba Estaba en España. Tenés razón. A Villarroel no la vi ni hoy ni la otra vez, el 22 de septiembre, en la presentación de la ley. Bueno, qué suerte la tuya. De no encontrártela, qué suerte. Bueno, ¿tenés alguna nota más por ahí a la vista? No, están todos a punto de votar, así que los están en sesión. Del Caño justo había salido y lo agarré, lo intercepté. Lo atrapaste. Obligada. Impresionante. Bueno, gracias Juli, buen debut aquí en el aire de Radio La Retaguardia. Julieta escribió una nota sobre la nueva moneda de la economía social, de las fábricas recuperadas, MIA. Fíjate, entra a la página de La Retaguardia y lee esa nota, porque hay ahí algo nuevo y siempre se dice cómo bajamos la inflación. Bueno, ahí tienen desde el campo popular, bien de abajo, una herramienta para intentar mitigar un poco esa inflación que nos cae desde arriba y nos destroza los pesos que podamos tener en el bolsillo. Y seguramente escribirá alguna crónica alrededor de lo que está viviendo hoy en esta extensa jornada en la que en minutos se va a votar la expropiación de Cromañón. Un abrazo grande. Un abrazo, buenas noches. Julieta Galera ha pasado por aquí. Yo quiero más música, quiero más, porque me estuve mucho tiempo preparando el parate musical. Y no me lo va a interrumpir Del Caño así. Te devuelvo lo que tenías antes, querés, mira, porque yo te voy a decir que había gente diciéndonos por mensaje qué buena música. Les vamos a devolver un poquito de lo que estábamos escuchando, ¿no? Porque estaba bien arriba. Ah, pero ya casi había terminado, ¿eh? Mátalo. Chau, fabulosos. ¿Qué querés ahora? Dos veces los fabulosos. No, vamos a el tercer tema que tenemos programado por ahí. Bien noventoso. En árboles de otra era, de algún siglo que murió, muchos hombres aguardaban comenzar la expedición. Ayer espejos por oro, hoy dólares por baratijas, imitaciones en barro, imitaciones de culturas perdidas. Ahí estamos escuchando a Los Violadores con Mercado Indio. Así se llamaba también el disco, que en los 90 tenía a Los Violadores a full. Qué buenísimas las letras de Los Violadores. Muy buenas, realmente. La música aprendieron a tocar mientras estaban ahí. Igual te digo, es un poco de la época también, ¿no? ¿Cuántos aprendieron a tocar mientras estaban ahí? Sí, sigue pasando. El objetivo siempre eran los Clash. No terminaron de conseguirlo, pero se le acercaron bastante, con incluso saliéndose de los moldes en los que se habían hecho, digamos, masivos. Y con ese disco Fuera de Sector, que casi que es un disco pop. Y ahora me pedís a unos que pasan del Teatro Flores a querer lograr la hazaña de Luis Miguel, que es llenar la cancha de Vélez, ¿no? Mirá, ahora, muy pronto. Bien. Siempre tuvieron la cosa americanista en sus músicas, en sus discos. Tu museo no huele. Te digo que mientras escuchamos este temazo de Divididos, da ganas de escuchar lo que sigue pasando en la Cámara de Diputados y Diputadas. A ver, ¿qué hay? Un recital, una bengala, una media sombra en el techo. Mario Negri, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. No era una media Entradas sombra. Entradas vendidas no había una media que sombra. Triplicaban lo permitido. ¿Cómo puede ser? Salidas de emergencia cerradas con candados, como se señaló. Trampa mortal. Sirena atronando la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es una poesía? Estaba por decir lo mismo. El país. 1.500 heridos. 194 muertos en una noche, en un segundo. Falla la habilitación de los controles, corrupción, desidia. Gesto heroico de jóvenes que volvían a entrar para rescatar a quienes pudieran. Le robaron todos los artículos a Negri, ¿no? Zapatillas desparramadas buscando a sus dueños, convirtiéndose en un símbolo del horror. Hoy, 18 años después, venimos a arropar aquel lugar a donde el dolor se hizo carne, donde el afán económico de manos privadas y la negligencia muchas veces del Estado se conjugó en aquella noche donde se desencadenó la tragedia. Nada es inevitable, aquella noche también era evitable. Hoy venimos a materializar esa inobjetable idea de expropiar aquel lugar físico. En realidad, venimos a cuidar de la memoria. Cromañón ya es parte de la memoria colectiva. Y lo que vamos a hacer con esta sanción es que perdure físicamente en el lugar donde ocurrió. Esa memoria ha sido protegida en buena medida durante estos 18 años que han transcurrido desde entonces, como bien se señaló reiteradamente, por ustedes, familiares, amigos de las víctimas. Sí, digamos que la memoria, por supuesto, fue sostenida por sobrevivientes, amistades, familiares, pero mientras tanto el lugar fue entregado a su antiguo dueño, a Rafael Levy, con todas las causas que tenía encima, ¿no? No, pero además recordamos que en esa manzana solo le van a expropiar Cromañón, no le van a expropiar la manzana. En esa manzana, Rafael Levy, en paralelo a Cromañón, que de hecho lo tenía alquilado, no era él el que lo regenteaba, sabemos que era Omar Chabán, tenía talleres clandestinos de confección de ropa y tenía puteríos. Es decir, en un lugar donde además todo tipo de ilegalidades ocurren todo el tiempo en la calle, para bien y para mal. Digo, el 11 también es el lugar donde un montón de gente se la puede rebuscar siendo manteros porque o manteras, porque es un lugar de mucho tránsito de gente. Bueno, ese lugar, esa manzana, tenía un solo dueño, sigue teniendo por ahora un solo dueño, y hoy lo que se va a votar es la media sanción de la expropiación de apenas un cuarto, que encarna un pedazo de la historia de la Argentina con todo, digo, lo llevo al plano nacional, porque claramente estas cosas así gravísimas cuando ocurren en Buenos Aires tienen una repercusión a través de los medios tradicionales que alcanza a sensibilizar a todo el país como si hubiera ocurrido en sus pueblos, ¿no? Y como decía Bregman, mayoría de pibes de las barriadas populares aquí en los alrededores, en los alrededores de donde está enclavada Radio de Retaguardia, en Mataderos, en Ciudad Evita, digo, hay muchísimos pibes que son de estas zonas del sur de la ciudad y del primer cordón del Gran Buenos Aires, que habían ido a Cromañón, que seguían a Callejeros y que se toparon con la muerte de una manera horrible por esta situación de mezcla de corrupción con desidia y con una construcción también de de una mala cultura del el rock independiente, ¿no? De la autogestión. La autogestión, digo, nosotros que nos consideramos un medio autogestivo, cuando vos elegís salirte de las reglas del mercado, tenés que ser responsable, digamos, no podés cometer en la organización los mismos atropellos que cometen las empresas de tu rubro, digamos, ¿no? Nosotros no podríamos tener en una radio que se dice autogestiva alguien que se lleve o alguienes que se lleven mucha más plata que otros que laburan, porque, digamos, justamente lo que decimos es somos autogestivos, no somos un medio comercial, no nos manejamos como las empresas. Y bueno, nada, pongo ese ejemplo. En las bandas de rock también esta cuestión de ir por el camino de la independencia hizo que se encontraran con que rompían con la fuerza del negocio y se quedaban incluso con muchísima más plata que si iban a tocar para algún empresario, ¿no? Pero bueno, a algunas bandas les faltó, y digo, esto corre para Callejeros, corre para Los Redondos, habiendo ido a no sé, a casi todos los recitales de Los Redondos del 87 en adelante. Cuando pasó Cromañón, creo que todos quienes íbamos a los recitales de Los Redondos tomamos dimensión, claro, de la cantidad de veces que pudieron haber pasado cosas parecidas en los recitales de Los Redondos, en los lugares medianamente chicos y en los lugares grandes, ¿no? Bueno, nada. Y creo que tiene que ver un poco también con asumir la responsabilidad doble que tenemos cuando elegimos la autogestión, de no repetir los errores y de cuidarnos nosotros mismos y que no sean las autoridades quienes te tengan que cuidar en estos casos. Yo te pregunto, Fer, mira, tengo, ya que estamos paseándonos un poco... Ya es hora de que digamos que Piovano nos clavó, digamos, ¿no? hay que decirlo. Lamentablemente queríamos charlar con él para difundir lo que era, lo que es, lo vamos a difundir igual, de todas maneras, que está haciendo una muestra fotográfica con todo su talento y su buen ojo para sacar fotografías. Pablo Piovano está presentando una interesante muestra y nada, queremos que la vayas a ver, más allá de que no nos haya clavado Piovano. Mapuche, el retorno de las voces antiguas, Hoy. Se inauguró hace un ratito, bueno, sí. debe estar ahí todavía desde ahí con champán. Desde las 19 se inauguraba Mapuche, el retorno de las voces antiguas, y va a estar desde hoy hasta el 20 del 11, así uh-huh. que hay tiempo para ir a verla. Es en el Centro Cultural Borges, en el pabellón 2, segundo piso, Viamonte 525, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un lindo lugar aparte para recorrer y está bueno. En general las muestras ahí se lucen y se lucen mucho. Bien, yo te decía, Fer, ya que develamos al aire que no pudimos comunicarnos con el entrevistado. No es que no pudimos comunicarnos con el entrevistado, nos clavó. Bueno. Habíamos arreglado con su prensa, nos contactó, arreglamos la nota con el prensa, que cobra por eso, y nada, no está Piovano. Bueno, digo, ya que estamos develando esa parte de la historia, yo te voy a contar y le vamos a contar a la gente que yo estoy en los controles de este programa y tengo dos perillitas en la consola. Una nos permite escuchar a Juan Manuel Pedrini del Frente de Todos de Chaco en la Cámara de Diputados y Diputadas. Otra nos permite seguir escuchando el tema de Divididos. Vos podés elegir, si querés, cuál de las dos te interesa. ¿Yo o la audiencia? Vos podés elegir, porque si esperamos que elija la audiencia, vamos a tener que esperar, vamos a tener que seguir estirando este momento de decir, audiencia, díganos. Bueno, entonces te digo yo, Divididos. Otra, agregué otra a este parate. Hoy el parate fue informativo, ¿no? Esta banda, porque esta banda tiene nombre de 12 de octubre, ¿no? Esto es Maloney. O más conocido como cuando el cantante de Hermética se sacó encima el facho de Iorio. Y hace muchos años hicieron una canción sobre Pilagá, sobre la masacre de Pilagá. El impacto de escuchar a O'Connor cantar es... Yo puedo decir que vi el primer show de Hermética. Yo fui al primer show de Hermética sin querer ir. Porque en realidad fui a ver a Papo. En Mar del Plata, Papo había estado un tiempo en Estados Unidos. Antes de tener su segunda ola de popularidad. Volvió y tocó en el Superdomo de Mar del Plata, que era... una suerte de shopping, ahora es una suerte de shopping, y en aquel momento era un globo gigante, una carpa, en la que entraban 1500 personas. Fuimos a ver a Papo con un amigo, con Fabio Cámara, y nos encontramos con que éramos, te juro, las conté, 15 personas viendo que fuimos a ver a Papo, y antes vimos una banda que sonaba, pero tan horriblemente mal, tan espantosamente mal, que dijimos. Quisimos saber cómo se llaman. Se llamaban Hermética y estaban dando su primer show. Bueno, después la descosieron todas. No necesariamente sonaron mucho mejor. Sí, sonaron mucho mejor que aquel día. Sí, sonaron mucho mejor que aquel día. Porque además Iorio toca bien el bajo. Pero. Otra de las bandas que fue aprendiendo en la marcha, ¿no? Tenían su trayectoria la mayoría. Pero digo, escuchar a O'Connor primero es como que. Te decís, uy, ¿qué es este tipo cantando? Y después, a mí por lo menos me encanta escucharlo y además tiene un sello personal inconfundible. Entre Malón y... Esperando, a ver, yo acabo de llamar, quise hablar con Sergio, con SM, ¿sí? El de Tigre, para ver si nos podía acelerar y hacer, pero después me di cuenta que claro, él no está más en la cámara. No, claro. Es un boludo. No me di cuenta, o sea, perdí un llamado, quemé un llamado con Massa para pedirle algo que el tipo estaba ahí charlando con la gente del fondo, no sé, se escuchaba mucho ruido de fondo. Y, gente hablando en inglés, ¿no? Sí. Mucha gente diciendo gracias en inglés, ¿no? Ahora entiendo bien cómo venía la mano. Mientras eso pasa, déjame contarte que mañana, lo podemos hacer con Malón de fondo, para que nos están escuchando en vivo, mañana tenemos un día especial en los juicios por crímenes de lesa humanidad, porque hay veredicto y los veredictos siempre son... muy, muy particulares, muy especiales, muy ansiados. Y mañana termina el juicio por los crímenes cometidos en La Pastoril. Un juicio muy especial, porque no es un juicio sobre un centro clandestino, sino por un hecho puntual. El ataque a la quinta de Moreno, una quinta, un lugar hermosísimo de Moreno. Fuimos a la visita ocular con una gran casona donde se reunió el PRT-ERP, que ya estaba clandestino desde hacía más de un año, 5 días después del golpe de Estado, todo la plana mayor, que todavía además no había caído, caerían 2 meses después, se reunieron para analizar el golpe de Estado con un, bueno, obviamente la conducción ampliada con algunos militantes más, más un Tupamaro, un integrante del MIR chileno y un integrante del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, es decir, cuatro guerrillas analizando el golpe de Estado en la Argentina, alcanzaron a reunirse nada más que por la mañana. La lectura que hicieron esa mañana del 29 de marzo hoy es anecdótica, porque lo que sucedió después fue una masacre, como todo lo que hizo el terrorismo de Estado. Pero en ese análisis, algunos de los sobrevivientes han contado que todas las voces, empezando por la de Santucho, decían que el golpe de Estado, tenían esta lectura, compartida con otras organizaciones, de que el golpe de Estado iba de alguna manera a acelerar el levantamiento popular, es decir, que a mayor represión iba a generar una reacción mayor de parte del pueblo y a través de las organizaciones populares iban a lograr que la dictadura fuera corta. No fue tan extensa como en otros países, pero tampoco fue corta. La lectura evidentemente era equivocada y lo vivieron apenas unas horas después de ese debate, porque alcanzaron a almorzar y en las primeras horas de la tarde cayeron militares, policías, servicios de inteligencia y arrasaron con todo. La mayoría pudo escapar de ese hecho, insisto, no del después, porque dos meses después cae la mayor parte de la conducción del PRTR en una casa de Villa Martelli, un día antes de salir del país, y hasta hubo secuestros de niños en la pastoril porque habían ido algunos de los integrantes del PRT-ERP con sus niños y sus niñas para simular una reunión familiar. Los niños también dieron, algunos de aquellos niños dieron testimonio en el juicio y ha sido un juicio tremendo, realmente muy interesante de seguir, que mañana a las 9 tiene las últimas palabras de los imputados. Tenemos entendido que algunos de ellos van a hablar y no tiene horario todavía porque depende de cuándo se extiendan, de cuánto se extiendan quienes van a hablar, pero nosotros y nosotras desde La Retaguardia a las 13 horas vamos a estar comenzando la transmisión. María Eugenia Otero, Valentina Macanone van a estar en la sala de la calle Pueyrredón, en pleno corazón de San Martín, donde se va a hacer de manera semipresencial para los imputados y para los defensores, será a la distancia, y para las familias y las querellas y la fiscalía será presencial. Allí se va a leer el veredicto. Desde las 13 comenzamos la transmisión. Camila Cataño va a estar también siendo parte del equipo. Vos vas a estar también mañana siendo parte del equipo de los juicios con el juicio de Bahía Blanca, que también vamos a estar transmitiendo en paralelo. Del 30 de diciembre del 2004 fue sin dudas una de las noches más oscuras, más tristes de la historia argentina, porque no solamente perdimos... Seguimos escuchando hablar a los diputados y diputadas, en este caso es Tomás Ledesma del Frente de Todos de Entre Ríos. Pibes y pibas, perdimos fundamentalmente, como decimos en mi provincia de Entre Ríos, 194 gurises y gurisas, 194 gurises y gurisas con un montón de vida por delante, 194 pibes y pibas con un montón de abrazos por dar, con un montón de sueños por cumplir, con un montón de amor por entregar y con un montón de camino por andar. Y fundamentalmente, no solamente perdimos pibes y pibas que fueron un recital. El 40% de quienes esas noches perdieron la vida, la perdieron porque no fueron individualistas, la perdieron porque decidieron volver a entrar a rescatar a amigos, a familiares y a compañeros. Perdimos 194 argentinos profundamente solidarios que no creían en el individualismo. Perdimos 194 argentinos y argentinas consecuencia de esta masacre, que entendían que muchas veces es más importante lo que le pasa a un otro o a una otra que a uno mismo. Tengo, como dije, 27 años. Sé muy bien lo que es disfrutar de un recital, compartir de una canción que a uno lo moviliza, encontrarse saltando o festejando con alguien que uno ama. pero fundamentalmente tengo 27 años y soy parte. Che, de una no vamos a llegar a que se vote. No. En primer lugar, no. Podría haber pasado porque nos quedan 4 minutos de programa. Quise hablar con la señora también, como diría Asís. Pero después también me di cuenta que es senadora, ¿no? Esto de estar todo el tiempo en los juicios me hace perder un poco la dimensión de las novedades políticas. Entonces, mis contactos han quedado desactualizados. Y bueno. Bueno, habrá que esperar. Lo que sí podemos decir, ahora fuera de broma, es que en minutos nada más, porque no van a pasar más que minutos, se va a votar la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, de Diputados y de Diputadas de la Nación, la expropiación del edificio de Cromañón. Y en aquella charla que manteníamos aquí cuando vinieron Bernabé Galera, que es sobreviviente y que es el primo de Julieta, que salió desde allí del Congreso, Silvia Viñami y Delia Fucci, mamás de Julián Rosengart y de Pablo Fucci, que perdieron la vida allí en Cromañón. Hay que empezar a trabajar en eso que es el mundo Cromañón, el universo Cromañón, le dice Silvia Viñami, en la acción, ¿no? En qué va a pasar en ese lugar. Seguramente vendrán las idas y vueltas, pero sin dudas que, habiendo sabido todo lo que costó conseguir esta expropiación, que todavía tiene un camino más en el Congreso, seguramente los acuerdos van a primar y tendremos allí un espacio similar en memoria a lo que ya tenemos afuera, que nos va a generar la posibilidad de no olvidarnos de Cromañón, porque somos una sociedad que, por más que digamos que tenemos memoria, la verdad es que nos olvidamos bastante fácil de las cosas. A ver, Paula Penaca, que es la autora del proyecto. Justo Muchas estaba gracias, por poner. Presidenta. Bueno, finalmente llegó este día. La verdad que no puedo empezar por otro lugar que no sea el de felicitar y agradecer a los familiares, las familiares y a los sobrevivientes y las sobrevivientes de Cromañón. Porque efectivamente, si estamos aquí hoy pudiendo dar este debate, es por el gran esfuerzo, por el gran compromiso, por la gran perseverancia que han tenido, no solamente desde que se inició el proceso aquí en la Cámara de Diputados, sino en todos los intentos anteriores, incluso de llevar este debate a otros recintos, y por supuesto desde el día en que ocurrió la masacre de Cromañón hasta el día de hoy, en el que no han bajado ningún minuto los brazos y han construido, y lo voy a decir aunque parezca una frase hecha, todo ese dolor tan profundo de las pérdidas en lucha. Y no es una frase hecha porque es una frase que en la República Argentina tiene un valor inconmensurable, porque tenemos como pueblo una tradición de poder transformar ese dolor en lucha. Porque es innegable y es imposible no recordar a las madres y abuelas de Plaza de Mayo cuando se piensa en la pelea que tuvieron que dar familiares y sobrevivientes en esa búsqueda de memoria, de verdad y sobre todo de justicia, como decía recién Tommy. Y la verdad es que en esa lucha han encontrado muchísimos otros obstáculos. En todos estos días, en estos meses que acercaron esta propuesta, que pudimos empezar a construirla, que además tuvieron la capacidad de construir consensos dentro de esta Cámara, y la verdad que lo han hecho ellos y ellas, y que este sea un proyecto transversal, creo que también nos hace mejor como representantes de nuestro pueblo. Pero en todos estos días también aparecían no llegamos, los relatos, ¿no? De todos no llegamos, pero por minutos, porque cierra Penaca como autora del proyecto y se va a votar. Ya les pidieron que se logueen a los diputados y las diputadas. ¿Qué tienen que poner? ¿El mail? ¿Cómo es? ¿Clave? ¿Qué pasa si te olvidas la clave? ¿Tenés que recuperar la clave cuando vas a votar? Seguramente se recupera como cualquier clave, ¿no? Digo, hoy recuperar una clave desde tu dispositivo móvil. Bueno, van a votar la expropiación de Cromañón. Lo podés ver en... no sé si en algún canal de televisión, sí, en el canal de YouTube de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y es una gran victoria de la gente que se organizó, de los familiares y de quienes les han acompañado en todos estos años. Nos despedimos vos, yo y Paula Penaca, porque nos hace de cortina acá, mirá. Dale, nos vamos con Paula Penaca de cortina. Y también contra eso lucharon. Y con pocas armas. Con el arma de la solidaridad. No le podemos fallar a nuestra cortina de siempre. Con el arma de la organización. Nos vamos de verdad. Que son tan caras para la juventud. Y si nos quedamos hasta el... que se vote. Pero viste que tardan. Ya en la 690 nos están empezando a empujar. En la 690 le mandamos un abrazo a Julio Pardo, que además debe estar siguiendo con expectativa esta votación, porque es sobreviviente de Cromañón. Así que abrazo, Julio. Y hagamos un cierre ficticio, pero no nos vayamos. ¿Cómo sería? Y poné cortina. Hacemos como que nos vamos. Parás la grabación.